ilusión que no tiene fin. Haceme bien tu árbol estival, es de aquel lugar donde ayer comenzó el sol. Y en las manos las see you.